dijo que me quería. Otro que por mí él se moría. Que conmigo otra no miraría. Y todo les creía. Yo fui vacunada, bebé, contra la viebre. Y otro perro no me da nada. Puedes decirle a otra que tú la amas. Que conmigo son ambos perros. Ellos no se enamoran. Perro rabioso. Aquí llegó tu loba. Son unos perros. Ellos no se enamoran. Cuando me miran, tengo 10 de vuelta y 10 de ida. Los nenes en torno a mí giran. Serás mío cuando yo lo decida. Tengo historias de ninfo, todo con placer resuelve. Pero baby, mi corazón feelings no revuelve. Desaparezco si uno de ellos de mí se envuelve. Me lo he comido mil veces, pero el nene siempre vuelve. Dicen que mi booty es de alto contenido. Se me infla el ego si escucho sus gemidos. Después de comérmelo lo dejo en el olvido. Nadie puede romper my heart porque nadie lo ha tenido. Me la come luego de besar. Baby, soy la loba, tú mi presa. No soy virgen, pero me reza. Tampoco es stripper y se lo muevo encima de la mesa. No quiero novio, quiero vacilar nomás. No quiero a nadie que me esté diciendo nada. Ni novio ni novia que me quiera controlar. Me voy contigo y no te vaya a enamorar. En busca de diversión sin nada de compromiso. No quiero nada serio, de ti ahorita te lo aviso. Mala mía, si conmigo te obsesionas. Con este perreo donde me voy hasta el piso. Hoy quiero bailar y también sudar. Dale, pégate a mí, pero sin tocar. Eso lo decido yo, no lo decides tú. Aquí manda esta diabla, so sorry for you. Uno me dijo que me quería. Otro que por mí él se moría. Que conmigo otra no miraría. Y todo les creía. Yo fui vacunada, bebé, contra la viebre. Y otro perro no me va a enamorar. Puedes decirle a otra que tú la amas. Que conmigo no te va a funcionar. Son unos perros. Ellos no se enamoran. Perro rabioso. Aquí llegó tu loba. Son unos perros. Ellos no se enamoran.